Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aunque parezca mentira, ya estamos a 25 de agosto. Se va acabando el mes de verano principal para España y en unos pocos días la mayoría volveremos a las ocupaciones normales. Disfrutemos de cada día, sea cual sea. Vacaciones, verano, momentos de trabajo, invierno. Disfrutemos desde el lunes hasta el domingo y, por supuesto, también el sábado. Saludamos desde los micrófonos a Izaskun y Manuela, ambas de vacaciones, descansando. Un fuerte saludo a las dos, pasadlo muy bien, merecidas vacaciones. Pero hoy no estaremos solos el padre don Luis Santa María y yo, sino que nos acompañará Ana. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Muy bien, encantada de estar aquí en este programa. Fenomenal, pues vamos a pasar un rato con nuestros queridos oyentes hablando de todo este mundo tan complejo, tan enmarañado, tan sorprendente muchas veces, tan oscuro, tan dañino de las sectas. Y pues directamente pasamos ya a lo que es el sumario. Pues Ana, cuando quieras. Esta tarde acabamos la serie de programas que hemos dedicado al líder de la secta, cuarto programa este de hoy. En el primero hablamos del líder de manera general, en el segundo programa hablamos del líder de la secta de los Testigos de Jehová. El pasado programa vimos otros líderes de sectas como Iglesia de la Unificación, Niños de Dios y algunas sectas de origen oriental. Hoy veremos el líder en los grupos de la Nueva Era y de la magia Wicca y el neopaganismo. Y seguiremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santa María. Pues seguimos con los líderes de las sectas que, como hemos podido comprobar en esta serie, son fundamentales para entender el entramado de mentiras, de manipulaciones y de engaño y control que ejercen sobre los adeptos, aunque los adeptos no lo perciban o no quieran percibirlos. A ver, sí, y esto es así porque muchas veces se autojustifica y es algo normal, ¿de acuerdo? A ver, a todas las personas, a todos, nos cuesta mucho decir que nos hemos equivocado y solemos persistir en nuestros errores, al menos de cara a los demás, ¿de acuerdo? Además, solemos siempre mirar mucho más los errores de otros para justificar incluso nuestras propias ideas, aunque sepamos que estamos equivocados. Así en el mundo de las sectas como organismos de engaño que se hacen pasar por otra cosa, de forma que aunque uno entró en la secta buscando una cosa en concreto, por ejemplo, pues ideales, ideal de cambio, o buscando aspectos humanitarios, pues al final, por ser una secta, pues le fueron engañando. Y encima ocurre que fue perdiendo el tiempo, pierde el dinero, mayor o menor cantidad, y acaba adorando a un líder que se cree un dios. Bien, pero al final el adepto siempre te dirá que eso lo hace pues porque quiere. Y esto al final es una justificación, como estamos diciendo, muy sutil muchas veces, y hace que muchas personas incluso permanezcan tiempo, años, incluso en las sectas, y no salgan. No salgan porque incluso ellos justifican que están allí porque quieren, ¿de acuerdo? Además está el hecho, y muchos matices más que podríamos hablar otro día, de qué hacer cuando una persona sale de un grupo sectario y todas sus relaciones pues ya se han, bueno, el entramado de relaciones sociales está en la propia secta. ¿Qué van a pensar de él saliendo fuera? ¿Otras personas que le conocen menos en el trabajo, en otros ámbitos? Bien, pues hoy vamos a hablar de esos líderes en las sectas de la nueva era. Pero la nueva era es una corriente más que una secta. Entonces, ¿cómo se puede aquí hablar de líderes? A ver, eso es, sí, Ana. A ver, la nueva era o la New Age, pues es un fenómeno muy complejo. Y más que una secta en sí misma, pues es una corriente que engloba muchísimos elementos. Ya lo hemos visto también aquí en la radio, en el programa de Conoce las Sectas. A ver, en general, las figuras del líder no son tan férreas como en las sectas clásicas. Si bien es verdad que muchos grupos sectarios dentro de la corriente de la New Age, la nueva era, pues mantienen conexiones con las tradiciones orientales muchas veces, y en sus formas de grupo, en su forma de grupo sectario, pues sí poseen esa figura del líder gurú que ya mencionamos el pasado programa, hablando de las sectas de tipología oriental. A ver, también si unimos al tema de la nueva era los aspectos terapéuticos y de sanación que son tan comunes, ¿de acuerdo? Muy comunes, muy corrientes dentro de la nueva era, esa capacidad de modelar al adepto y de dejarse arrastrar por estos líderes, terapeutas, sanadores, ¿verdad? Pues efectivamente aumenta mucho, se eleva mucho. O sea, vamos a ver. Tenemos, por tanto, no tanto sectas como la cienciología, como los mormones, como los testigos de Jehová, como Nueva Acrópolis, no tenemos tantos sectas de este tipo. No tenemos líderes del estilo de las sectas que acabamos de mencionar, pero sí tenemos pues estos líderes, estos sanadores, estos embaucadores, pues que abren un chiringuito. A veces es una consulta en casa, en un pequeño local, en un bajo, y allí pues te hacen una terapia, o te limpian los chakras, o te hacen un masaje energético tipo Reiki, o te dicen que contactan con maestros ascendidos o con familiares muertos a través de canalización, a través de Ouija, a través de espíritus, o te venden inciensos y pirámides de energía, o te dicen que te pueden ayudar a abrir la conciencia, etcétera. Son como líderes o gurús que también te engañan, te sacan el dinero y beben y se mueven dentro de las corrientes de la nueva era. Su espiritualidad, sus creencias, todos sus elementos raros y extraños que les hacen pasar por especiales para los que acuden a ellos. Claro, eso es, vamos a ver. Todos esos elementos esotéricos, mágicos, cósmicos, mitológicos, al final lo que hacen es potencian y afianzan la servidumbre a esos líderes que se hacen pasar por santones, por gurús, a veces por semidioses, por personalidades suprarrealizadas o cristificadas. Ellos a veces hablan del Cristo cósmico, ellos se consideran a veces personas que han sido cristificadas, como especie de presencias divinas en el mundo, ¿no? Que te dicen que ellos marcan el rumbo y marcan la vida de los adeptos, ¿verdad? Pues para que abran su conciencia. Ellos así entonces se muestran como seres especiales, tanto que algunos de ellos, pues para atraer a cristianos que no están muy bien formados, pues les dicen esto justamente, que Cristo está en todos, que Cristo habita en cada uno, que ellos también son cristianos, por supuesto, y que el que acude a él, pues puede también sentir a Cristo en su interior, y que él te va a ayudar a despertar a ese Cristo que dormita en ti, ¿verdad? Entonces, como decimos, ellos se creen semidioses, y sus ideas, que la verdad no tienen nada que ver con las cristianas, sino que es pura magia y puro marketing, pura propaganda para atraer gente, al final lo único que pueden conseguir pues es un cacao enorme en las personas que acuden a estos ámbitos, ¿no? A ver, vamos a leer un fragmento del documento que hemos mencionado muchas veces del Consejo Pontificio de la Cultura, Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que es el documento sobre la nueva era, llamado Jesucristo portador del agua de la vida. Repito, Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Es un documento del año 2003 y que lo hemos citado multitud de veces y volvemos a traerlo hoy, por supuesto. Así que vamos a leer un pequeño fragmento, Ana, si quieres. Diversos autores ven la espiritualidad de la nueva era como una especie de narcisismo espiritual o pseudomisticismo. En este nivel, la nueva era se ha visto poblada por seres extraños y exóticos, maestros, adeptos, extraterrestres. Desde la perspectiva de la nueva era, nuestro problema consiste en la incapacidad de reconocer nuestra propia divinidad, una incapacidad que puede superarse con ayuda de un guía y usando toda una serie de técnicas para liberar nuestro potencial divino escondido. La idea fundamental es que Dios se encuentra en el fondo de nuestro interior. Bien, pues este es un fragmento del documento Jesucristo, portador del agua de la vida, del Vaticano, de estos consejos pontificios, cultura, diálogo interreligioso, año 2003, documento imprescindible, lamentablemente imprescindible. ¿Qué resaltamos? Bien, resaltamos lo que dice. Decía que estamos viviendo una época, ¿verdad?, donde la nueva era lo que ofrece es un narcisismo espiritual, no es un misticismo real, ¿de acuerdo? Son pseudo falsos, pseudo místicos. Al final lo que te venden es decirte, mira, en tu interior tienes a Cristo, tienes a lo divino y está en ti dormido. Y seguro que en algunos momentos en tu vida lo has notado, te has sentido especial, has sentido que Dios está en tu interior. Claro, y este mensaje que es tan normal, tan correcto, porque efectivamente Dios habita en cada uno de nosotros, ellos le dan una vuelta bastante oscura. ¿Qué vuelta es? Bien, ellos dicen que ellos, por medio de técnicas, van a conseguir liberar a ese Cristo dormido para que tú sientas, para que tú seas totalmente Señor, dominador de tus potencialidades, seas un Cristo despierto, seas un maestro elevado, seas una persona realizada, saques todo ese potencial divino que tienes y de verdad seas como ese Cristo, el Cristo de hace 2000 años, pues tú seas también uno igual que él, porque él hizo un viaje, un proyecto de autorrealización como el que el gurú te está ofreciendo a ti en ese momento, ¿de acuerdo? Cuidado con esto es magia, esto es falsa mística, esto es un engaño, esto es la nueva era. Bien, pues siguiendo con el tema del líder dentro de la nueva era, decir que la New Age, la nueva era, a pesar de sus aspectos variopintos, multitonales, dispersos, pues tiene como uno de sus fundamentos, atención, un sentimiento femenino muy fuerte, muy acusado, un sentimiento femenino muy acusado, muy fuerte, proveniente de su lado mágico, telúrico, neopagano, neoancestral, ¿verdad? Lo iremos explicando un poquito ahora, ¿eh? A ver, la mayoría de las personas que acuden a este tipo de práctica de nueva era, sobre todo son mujeres, y a ellas se las engaña, se las engatú, se manipula, sacando también a relucir estos aspectos femeninos, ¿de acuerdo? Ellas se sienten así un poquito más especiales, van con sus problemas, buscan un sanador, buscan un consejero espiritual, buscan a alguien que las escuche, pues encima alguien les dice que ellas, por ser mujeres, por ese aspecto femenino, tienen una capacidad especial y única, pues imaginaros cómo se les ponen los ojos, ¿verdad? Esto lo saben los gurús y los embaucadores de la nueva era. Bien, pues profundicemos en este aspecto femenino. Porque también otro aspecto importante de la nueva era es la hiperecología, la ecología profunda, ¿verdad? Donde se dice que el planeta Tierra, incluso, que ellos llaman Gaia, el planeta Tierra, pues es todo él un ser vivo, es un ser vivo, ¿de acuerdo? Y tiene un carácter un poquito casi divino, es algo latente, algo vivo, algo del cual nosotros somos parte, ¿eh? Así, la nueva era resalta aspectos de fuerte emotividad, fuerte sentido de ideología anticapitalista, fuerte sentido de solidaridad, de hermanamiento, y todo ello bañado con estas pinceladas de sentimentalismo, donde se le indica, ¿verdad?, fuertemente que el mundo patriarcal, el mundo masculino, hay que vencerlo ya, un mundo de dominación, un mundo tiránico, y que la mujer tiene que salir de su estado de resignación, ha de vencer ese estado y ha de acabar con ese dominio omnipresente de la figura masculina. Así, por ejemplo, la Consulta Internacional sobre la Nueva Era, también realizada en el Vaticano, esta consulta pues fue a raíz del documento de la Nueva Era, ¿de acuerdo? Y trató de profundizar aspectos sobre esta temática en el Vaticano. Ahí acudieron muchos expertos de todo el mundo a tratar aspectos de la Nueva Era, y entre ellos los expertos, pues muchos miembros de la RIES también estuvieron presentes, ¿verdad? Pues decía esta consulta en uno de sus puntos: la Tierra es descrita como un planeta que se encuentra con grandes problemas, a veces hasta como la víctima de un acto de agresión del tipo de una violación. A menudo, la parte culpable es descrita como modernidad capitalista o como la base cultural sobre la que es construida, es decir, la herencia judeocristiana. Patriarcado y jerarquía son dos de las terribles estructuras de pecado contra la tierra y la naturaleza. Justo, justo. Esto dice también la Nueva Era. No nos engañemos. Vamos a repetir alguna cosita, porque de verdad, este es el fondo. Dicen que la Tierra, ¿verdad?, pues tiene muchos problemas. Ese calentamiento que parece, bueno, pues están aún debatiendo si sí, si no, pues lo que estamos haciendo a todos los niveles con el CO2, lo que estamos haciendo con el trato que hacemos a veces a las zonas boscosas, a diferentes ecosistemas del planeta. Pues ellos dicen, esto es como una agresión a ese planeta vivo, al planeta Gaia. Es casi como una violación. Claro, una violación de la parte masculina sobre la parte femenina. Esta violación ocurre, ¿por qué? Ellos dicen, aquí hay elementos capitalistas, hay una herencia judeocristiana, está el patriarcado, ¿verdad? Es decir, la Nueva Era se junta en esa gran masa, pues, cambios climáticos, hiperecología, capitalismo, judeocristianismo, patriarcado, todo eso te lo junta y dice, claro, pues todo eso va junto y es la situación en la cual estamos. Y la Nueva Era tiene que cambiar todo eso. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que cambiar? El sistema capitalista, la Tierra tiene que ser un planeta, pues, como una especie de jardín en lo que estamos viviendo, tenemos que acabar con el judeocristianismo, tenemos que acabar con el patriarcado. Claro, te lo junta todo y al final todas las ideas van unidas según la Nueva Era, y eso es lo que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es la nueva era que ellos quieren que venga. Es el momento de volver ¿a dónde? Pues al matriarcado. Y a acabar con el padre cruel, el patriarca cruel, tal y como ellos se están expresando. Y este es uno de los fondos ideológicos de la nueva era. ¿De acuerdo? No lo olvidemos. Este es uno de los fondos ideológicos de la nueva era. Hablando de la fundadora de la Teosofía, que dedicamos ya un programa y otros momentos en las noticias, a Elena Blavatsky, ¿verdad? Elena Blavatsky, que en el siglo XIX fundaba la Teosofía, que es una de las grandes corrientes de la Nueva Era, donde la Nueva Era también está bebiendo. Pues el documento del Vaticano dice sobre la Teosofía y sobre Elena Blavatsky. Invitaba a volver a la diosa madre del hinduismo y a la práctica de las virtudes femeninas. Estas ideas continuaron bajo la guía de Annie Besant, su sucesora, 1847-1933, que se hallaba en la vanguardia del movimiento feminista. En la actualidad, la Wicca y la espiritualidad de las mujeres continúan esta lucha contra el cristianismo patriarcal. La Wicca es un antiguo término inglés para designar a las brujas, aplicado a un resurgir neopagano de algunos elementos de la magia ritual. Fue acuñado en 1939 por Gerhard Gardner en Inglaterra. Se basaba en algunos textos eruditos, según los cuales la brujería europea medieval era una antigua religión natural perseguida por los cristianos. Con el nombre de Craft, se extendió rápidamente en Estados Unidos durante los años 1960, donde se vinculó con la espiritualidad de las mujeres. Bien, pues esto también dice el texto del Vaticano. Habla de Elena Blavatsky, que funda la Teosofía, habla de su sucesora, Annie Besant, efectivamente, muy luchadoras a favor del movimiento feminista, que tiene muchísimas cosas buenas, sin duda. Pero cuidado, dentro del feminismo hay ramas del feminismo absolutamente contrarias y combativas contra la Iglesia Católica, contra ese modelo que dicen ellos de patriarcado. Patriarcado, ¿verdad?, dominador, opresivo, que hay que quitarse de en medio, según ellos. La Wicca, las brujas, ¿verdad?, las brujas, que ellas también llaman como espiritualidad de las mujeres, ¿ah? Espiritualidad de las mujeres. Y es una lucha contra ese patriarcado, ese cristianismo, ¿verdad?, que ellos dicen. Pues esto, efectivamente, son corrientes que son el fundamento de las ideologías, ¿verdad?, que tiene la nueva era. Nueva era que no solamente, pues, unos masajes, una terapia de abrazos, unas pirámides energéticas o unos ángeles que me ayudan, si yo les llamo, les invoco. No. Aquí hay muchas cosas por debajo. Está la vuelta a la brujería, está el movimiento de The Craft, ¿de acuerdo? Está Gerhard Gardner, ¿verdad? Gente del mundo más oscuro de la magia, ¿de acuerdo? Una espiritualidad muy fuerte de mujeres y, por supuesto, como siempre vamos viendo, atacando a la Iglesia Católica. Es, por tanto, lo femenino como alternativa a lo masculino. La madre contra el padre. Está bien claro que siempre al final, si rascamos un poco, al final se trata siempre de lo mismo, de atacar a la Iglesia. Siempre. Citemos un último texto del documento del Vaticano sobre la nueva era. La nueva era muestra una notable preferencia por las religiones orientales o precristianas, a las que considera incontaminadas por las distorsiones judeocristianas. De aquí el gran respeto que merecen los antiguos ritos agrícolas y los cultos de fertilidad. Gaia, la Madre Tierra, se presenta como alternativa a Dios Padre, cuya imagen se ve vinculada a una concepción patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. Bien, pues es que queda bastante claro, ¿de acuerdo? Vemos un poquito más sobre Nueva Era, algunas ideas que hemos tratado ahora. Hemos visto un poquito el rol de ese líder, que es un líder femenino, curiosamente, muy contrario al líder masculino que veíamos entre los otros grupos. Es un líder femenino. ¿Por qué? Porque se trata de atacar al patriarcado y a los sacerdotes hombres de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? ¿Cómo atacar al sacerdote hombre de la Iglesia Católica? Bien, con las brujas, con ese resurgir femenino, con la espiritualidad de las mujeres, ¿verdad? Si encima te lo junto, que se trata de acabar con el capitalismo, este mundo que la verdad, pues cada vez, pues mira, hay CO2, hay contaminación, los bosques se están perdiendo, o se queman, o se talan, las grandes multinacionales están acabando con el planeta, ¿verdad? Si vamos a los ritos agrícolas, la fertilidad, el ámbito anterior al surgimiento del cristianismo, ¿verdad? Lo precristiano, pues estamos en contacto con el agua, con los elementos, con el cielo, qué mundo más paradisiaco, tan hermoso. Claro, esto es lo que vende la nueva era de fondo con esos líderes, que en este caso son líderes femeninos. Seguimos hablando del líder sectario y seguimos con la Wicca y el neopaganismo, Vicente, muy unido al tema de la nueva era, ¿no es cierto? Pues sí, a ver, siguiendo con lo que ya hemos dicho ampliamente antes de la música, creemos que es necesario resaltar el aspecto del paganismo actual de la Wicca. La Wicca, que es la brujería, ¿verdad? Bueno, la nueva magia, la neomagia, el neopaganismo. Neopaganismo que vuelve, la Wicca. Y que ella también recoge elementos femeninos y elementos antimasculinos de los que antes hemos hablado. Y los avanzan y los desarrollan. Y también, por supuesto, contra la Iglesia. Y Vicente, ¿nos puedes explicar un poco antes alguna otra cosa de la Wicca, aunque ya se ha tratado en algún programa anterior? Sí, claro que sí. A ver, se está dando un cierto repunte, aunque minoritario en los números, pero con aparición a veces frecuente en la prensa o en internet o en televisión, pues de muchas religiones anteriores al cristianismo, ¿de acuerdo? religiones anteriores al cristianismo, que pretenden volver a tener una cierta presencia en la sociedad. A ver, si bien hay matices, y no solo entre las religiones o religiosidades de Europa, lo que llamaríamos el neopaganismo, con la de otros continentes, sobre todo Sudamérica, y allí hablaríamos de neoindigenismo, también hay diferencias dentro de las corrientes de la Europa precristiana. Hay neopaganismo, hay neodruidas, la Wicca, con sus distintas tradiciones o sus líneas, y muchas corrientes, las corrientes irlandesas, las corrientes germanas, escandinavas, de Islandia, y también variantes dentro de la misma Wicca, ya sea la Wicca libre o la Wicca sincretista, o la neo-Wicca incluso, pues entre otras. A ver, sin entrar en muchas disquisiciones, porque tampoco se trata de tratar esto en este momento, lo que sí se puede decir es lo que tienen en común todas ellas. Y al final, sea ese neopaganismo o sea ese neoindigenismo, el neoindigenismo también de América, de Sudamérica, ¿verdad? Pues todas tienen en común pues un fuerte rechazo del cristianismo. Así de claro, un fuerte rechazo del cristianismo como origen de todos los males. Al que miran pues con un rencor más o menos velado por haber sido esta religión y la labor de evangelización de sus santos y misioneros, pues los que mantuvieron a raya, los que acabaron pues con estas religiosidades naturalistas, animistas y centradas en creencias y en ritos pues ligados al culto a la naturaleza, al politeísmo y en definitiva pues al miedo y al temor a las manifestaciones, pues muchas veces caprichosas, como ellos pensaban, de los dioses, a los cuales hay que aplacar, hay que calmar, y con los que no se puede mantener una relación filial de padre e hijo, sino solo es un intento irracional del de la magia, de controlar, de conjurar y de dominar a esos dioses, ¿de acuerdo? Porque solo el cristianismo nos pudo liberar de todas estas prácticas, de todas estas creencias, y nos ha permitido ser hijos en el Hijo en mayúscula, como dice Gálatas, como dice Efesios, como dice Romanos. Solamente el cristianismo nos ha liberado de todos estos miedos, de todas estas creencias, de todos estos dioses caprichosos, de este politeísmo, de este naturalismo, ¿de acuerdo? De todos estos intentos de aplacar, ¿verdad? Solamente el cristianismo. Y decía el Papa Benedicto XVI en la misa del 6 de enero del año 2009, mientras la teología pagana divinizaba los elementos y las fuerzas del cosmos, la fe cristiana, llevando cumplimiento la revelación bíblica, contempla a un único Dios, creador y Señor de todo el universo. Palabra del Papa Benedicto XVI en la misa de Epifanía del 6 de enero del año 2009. Muchas gracias, Vicente. Creo que ya está mucho más aclarado. Y ahora vamos a adentrarnos en el tema de los líderes. Supongo que serán femeninos, por lo que antes dijimos. Los líderes dentro de la Wicca y del neopaganismo. Pues sí, claro que sí, son líderes femeninos. A ver, en la tradición de Gerhard Gardner, ¿verdad?, que antes hemos hablado, en los siglos XIX y XX, Gerhard Gardner muere en el año 1964, que fue uno de los grandes impulsores de la Wicca. El sacerdocio perfecto, dicen ellos, el sacerdocio perfecto lo tiene la mujer. El sacerdocio perfecto reside en la mujer. Y como Gerhard Gardner es el gran impulsor de la Wicca, pues toda esta línea se fue llevando a todas las líneas, digamos, de la Wicca, del neopaganismo. Las influencias Wicca de Alex Sanders y de su mujer Maxim, Alexander y su mujer Maxim, también, bueno, aparecen más tarde, un poquito más tarde, y hacen y crean influencia dentro de la Wicca. La mujer, Maxim, pues era una bruja natural, según su marido Alexander, era una bruja de nacimiento, porque tenía un linaje directo por medio de su abuela materna con la brujería galesa, ¿verdad? Y aquí aparece otro elemento del linaje de la Wicca muy fuerte, que es la aparición de Janet y de Stewart Farrar, los años ya 70, 1970. Janet y Stewart Farrar lo que hacen es, viendo ese giro tan fuerte feminista y antimasculino, ellos dicen que lo que está pasando realmente es que una tiranía se está siendo suplantada por otra tiranía, la tiranía de las mujeres. Así que lo que ellos hacen, Janet y Stewart, es pegar un giro e implantar dos principios, el principio masculino y el principio femenino. De tal forma que ellos dicen que con estos dos principios, el masculino y femenino, se potencia aún más la acción mágica. ¿De acuerdo? Dicen que tanto Gerald Garner como Alexander y Maxine no consiguieron ver esa potencialidad de un hilo masculino o femenino, y ellos dos van a ofrecer a la Wicca esta línea. No obstante, sí es cierto que esto ocurre con ellos dos, con Jan y con Stewart, pero la línea de Gerald Garner y de Alexander y Maxine son muy fuertes. Sí es cierto que estos dos principios, masculino y femenino, también se han mantenido en otras corrientes, como la rama Sikhs de Raymond Buckland, pero no obstante, la Wicca, en muchas de sus ramificaciones y especificaciones, pues sigue las líneas primeras y primigenias, que son las máximas, viviendo de ese fuerte feminismo antipatriarcal, incluso llegando a asistir la Wicca de Diana o de Diana, que es la que fundó Anne for Freedom, que es una Wicca de miembros solamente femeninos, solamente mujeres, con un acento muy, muy, muy antimasculino y con tendencias lesbianas, ¿no? Vaya, está claro que es el intento de atacar al padre, sobre todo al sacerdocio de la Iglesia Católica, desde la magia, sea magia femenina o con elementos masculinos y femeninos, pero en todo caso muy anticatólicos. Claro, es como he dicho antes. Al final se trata de, oponiéndose al sacerdocio de la Iglesia Católica, crear, porque esto no era así históricamente, crear un nuevo sacerdocio basado en un poquito de aquí, un poquito de allá, algunas cosas ciertas y otras no tanto, ya digo, y potenciar un sacerdocio femenino muy fuerte, porque incluso cuando hablábamos de esos dos principios, masculino y femenino, pues al final siempre hay un cierto matiz donde la parte femenina tiene un rasgo mucho más potente, diferenciador frente al sacerdocio Wicca masculino, ¿de acuerdo? Así que para los seguidores de la Wicca, la diosa en mayúscula, es la gran fuerza con la que hay que conectar. Es la gran diosa con la que hay que conectar, y esa diosa lo posee y lo abraza a todo. Y, por ejemplo, Mary Farrell, que es una experta en magia no pagana, llegará a decir: la brujería feminista eleva la naturaleza humana de una mujer por encima de la naturaleza del hombre por su capacidad de dar vida. Claro, es lo que hemos dicho. Al final, el sacerdocio femenino intenta imponerse fuertemente, y por esa capacidad vital de vida, lo que hablamos también de la ecología profunda del planeta, de lo viviente, ¿verdad? Lo natural, lo que es capaz de crear, capaz de dar vida, al final esa gran diosa madre con la que conectar, esa naturaleza generadora, es la que ofrece la mujer, ¿de acuerdo? Pero hay más, pues este feminismo, ¿verdad?, que estamos aquí ahora tratando, al final acaba, claro que sí, moviéndose en una tiranía terrible, y esta misma experta, Mary Farrell, nos dirá: las brujas feministas se describen a sí mismas como comprometidas con una actividad política cuando sustituyen al padre por la madre. La imagen de la madre no pierde sus antiguas connotaciones de tierra, intuición, naturaleza, el cuerpo, las emociones, el inconsciente, etc. Pero también reclama muchas de las connotaciones previamente atribuidas al símbolo paterno: belleza, luz, bondad, autoridad, actividad, etc. La bruja feminista reclama tanto el sol como la luna, tanto el cielo como la tierra, e invoca a la diosa en sí misma y en otras mujeres en sus esfuerzos por hacerlo posible. Pues esta es la cita tan esclarecedora de esta gran experta, ¿verdad?, tratando el tema de la figura femenina en el neopaganismo. Y yo creo que ha quedado bien claro lo que pretende los grupos neopaganos y la nueva era también. El tipo de líderes que tienen y lo que ofrecen. Que al final es un mundo oscuro, un mundo de mentiras, un mundo de engaños, ante personas deseosas, pues claro, de encontrar respuestas, sanación, una terapia, una escucha, tranquilidad. Y sin embargo, se encuentra con una tiranía de diosecillos que venden más que inciensos, humos. fuegos fatuos, fuegos vacíos, inconsistentes, y a veces aliados con la magia y con el concurso de fuerzas que son oscuras y que quieren convertir al hombre en un dios. Pero solamente hay un Dios, y lo vemos en Cristo, el Cristo Jesús anunciado en la Iglesia, predicado por ella, vivido en sus santos. Pues a él, verdadero Padre, nos encomendamos. Hoy no llamamos al Padre Don Luis Santamaría a su diócesis de Zamora porque no está en alguna de sus parroquias, como habitualmente le encontramos cuando le llamamos a esta hora, sino que le llamamos un poco más lejos. Buenas tardes, Padre Luis. ¿Dónde se encuentra? ¿Está de vacaciones? Buenas, no estoy de vacaciones precisamente, sino en un lugar muy especial para mí, la comunidad ecuménica de Tessé, en la Borgoña francesa. Hemos venido un grupo de jóvenes de la diócesis de Zamora y estamos pasando unos días de oración y de convivencia inolvidables. Por cierto, se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, se trata de un lugar no solo ecuménico, sino profético en lo que respecta a esa causa de la búsqueda de la unidad de los cristianos. Muy bien, nos alegramos de esa experiencia. Para no molestarle mucho, si le parece, empezamos ya con el primer titular de las noticias que ha preparado para nuestros oyentes. Allá vamos. Un médico, nuevo presidente del organismo del gobierno francés para luchar contra las sectas. Por decreto del presidente de la República Francesa, con fecha del 1 de agosto de 2012, Serge Blisco ha sido nombrado nuevo presidente de la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, la MIVILUDES. El relevo se ha debido a que el presidente anterior, Georges Fenech, ha sido elegido en las últimas elecciones para un cargo representativo. El nuevo Blisco, del Partido Socialista, médico, ha sido alcalde de un distrito de París anteriormente y conoce el tema de cerca porque en el Senado y en la Asamblea Nacional se ha encargado de comisiones relacionadas con las sectas, las toxicomanías y las cárceles. El principal problema de las sectas es su cambio de naturaleza, dice. Antes se trataba de derivas de los movimientos religiosos. Hoy en día son grupos que se aprovechan de las dificultades sociales para intervenir en una cierta cantidad de ambientes. Blisco es particularmente sensible a la situación de los grupos vulnerables, niños, ancianos, adultos discapacitados, como primer blanco de los movimientos sectarios. En Argentina es noticia que los mormones han reformado uno de sus templos y lo han abierto al público durante unos días. Así es, el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el Gran Buenos Aires, durante el mes de agosto está siendo visitado por el público en general. Los mormones han invitado a toda la sociedad a conocer las nuevas instalaciones en un evento de características únicas, según informan los medios. Y es verdad, porque como explica una periodista que visitó el templo, no solo se trata de un edificio en el que ordinariamente no pueden entrar los no mormones, sino que solamente tienen posibilidad de acceder aquellos que superan una entrevista de dignidad con un responsable de la secta. Esto es, los que demuestran que viven de acuerdo con las creencias que profesan, y además se accede solo para unas determinadas ceremonias, digámoslo así, muy internas. La palabra inicial del templo, de este templo, se hizo el 20 de abril de 1983, pero en 2009 fue cerrado para una ampliación y remodelación total de todas las instalaciones, con una importantísima inversión de dinero. Los primeros misioneros mormones llegaron a Buenos Aires en 1925 y ya en 1939 se construyó la primera capilla. En la década de los 60, la secta ya contaba con capillas en varias provincias y en 1986 estuvo ya construido este templo que ahora se reabre, único en su género en el país. Actualmente existen en Argentina congregaciones mormonas con más de 556 capillas construidas, pero templo solo uno. En Rusia han descubierto una secta de origen islámico cuyos miembros llevaban una década bajo tierra. Durante más de una década, 70 miembros de una secta vivieron bajo tierra en la República de Tatarstán, en Rusia. Entre ellos había 27 niños, muchos de los cuales no habían visto nunca la luz solar y se encontraban sucios y en mal estado cuando fueron encontrados. Subsistían sin luz solar, sin electricidad ni calefacción, siguiendo a un predicador musulmán de 83 años, Fairs Rahman Satarov, que se autodenomina profeta de Mahoma y se opone a algunos principios del Islam. Satarov quería que su gente cortase cualquier conexión con el exterior, así que ordenó a sus discípulos construir un gran sistema de celdas bajo sus casas. Los seguidores no podían salir de la oscuridad salvo en contadas ocasiones, y todos vivían en pequeñas celdas sin ventilación dispuestas en 8 niveles bajo el suelo de una finca de tan solo 700 metros cuadrados. Aparte de todo esto, que obviamente han destacado los medios de comunicación, ¿de qué secta se trata? ¿Nos podría dar más detalles? Satarov, que había sido imán en la provincia vecina de Bashkortostán, había declarado su casa en las afueras de la ciudad como un estado islámico independiente. En una entrevista en 2008 ya dijo que se distanció de otros clérigos en la era comunista, cuando la KGB al parecer lo envió a otras naciones musulmanas con historias sobre libertad religiosa en la Unión Soviética, que oficialmente era atea. Esos viajes eran una práctica común en aquellos años, en el caso de los clérigos bien vistos por el Estado, pero él considera que así se convirtió en un servidor de Satán, así que dejó todo esto y empezó a predicar por su cuenta. La casa que ocultaba a las cuevas fue construida ilegalmente, según comunicó la policía de Tataristán, República Federada Rusa. Los miembros de la secta han dicho que se resistirán a la demolición del edificio, y los líderes musulmanes de la zona han advertido de que los mensajes de Satarov, del líder sectario, contradicen sus dogmas, los dogmas del Islam. Tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que promovía el ateísmo, los grupos islamistas radicales han florecido en esa tierra rica en petróleo, pero con fuertes desigualdades. Una noticia curiosa, con la que volvemos al continente americano. El líder de la secta, Pare de Sufrir, afirma que sus adeptos son capaces de hacer exorcismos por Facebook. Edir Macedo, fundador y líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también llamada Pare de Sufrir o Familia Unida aquí en España, suele publicar en su blog algunas historias que le llegan de sus adeptos. Recientemente ha publicado un informe de una miembro mexicana que utilizó Facebook para conocer a una joven que tenía problemas porque estaba siendo poseída por espíritus malignos. Sin embargo, parece que también recibió la liberación esta chica a través de las redes sociales. Parece que el blog de Edir Macedo, líder de esta importante secta neopentecostal, es una fuente de informaciones bastante extravagantes. ¿No es así? Efectivamente. En otro artículo reciente del mismo blog, Macedo afirma que Satanás ha usado todos los medios posibles para impedirle al ser humano pensar. Jesús fue severamente perseguido y odiado porque enseñaba al pueblo a pensar. Bueno, hasta aquí, pues bien, podemos estar de acuerdo. Y acto seguido, aplica este razonamiento a su secta. La Iglesia Universal del Reino de Dios también ha sido odiada por muchos porque se esmera en enseñar al pueblo a pensar. Vamos, lo que faltaba. Cualquiera que haya acudido a alguno de sus cultos puede darse cuenta de la falsedad de esta afirmación. Un gran fraude, ni más ni menos. Siguiendo por Iberoamérica, nos hemos enterado de que han detenido a un grupo de maestros sanadores en Argentina. Fue el pasado 5 de agosto cuando la Policía Metropolitana de Buenos Aires detuvo a 17 colombianos que se hacían llamar maestros sanadores, acusados del ejercicio ilegal de la medicina. Decían poder curar muchas enfermedades, incluido el cáncer. Por desgracia, esto es algo que se repite con frecuencia y se juega así con las necesidades de muchas personas. En 4 allanamientos que realizó la Fuerza de Seguridad porteña, los efectivos se incautaron de miles de pesos, miles de dólares y también cocaína y sustancias para su tratamiento. Fuentes de la investigación han afirmado que de esa forma se logró desarticular una banda que se hacía llamar la Casa Internacional del Éxito, y así captaban a clientes o adeptos. Los 17 ciudadanos colombianos ofrecían prácticas y pociones curativas, cáncer incluido, como he dicho, y se promocionaban como maestros sanadores, y decían ser además licenciados en ciencias paranormales. Y vamos con la última noticia, que es de más profundidad. Según un reciente estudio, la espiritualidad oriental, las terapias naturales y el esoterismo pretenden sustituir a la fe. Se trata de una investigación universitaria y no de un pronunciamiento de algún obispo, aunque haya parecido eso por el titular. El diario La Vanguardia revelaba recientemente que un equipo del Departamento de Antropología de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona ha culminado una investigación sobre el auge que están experimentando en los últimos años diferentes prácticas importadas de Oriente, como la meditación o el yoga, las terapias naturales, desde la acupuntura hasta las flores de Bach, y los saberes esotéricos, sea mediante la lectura de las cartas del tarot o una sesión introductoria al neochamanismo. tres grandes pilares estos, el orientalismo, las terapias naturales y el esoterismo, tres ejes con muchos puntos en común surgidos en un nuevo contexto social, el de los nuevos imaginarios culturales, como dicen los antropólogos. El trabajo concluye que estos sustitutivos de la religión, la fe y también de la medicina convencional han llegado para ocupar parte de un vacío dejado en multitud de personas, incapaces de encontrar respuestas a sus inquietudes. El estudio de la Rovira y Virgili, financiado por la Generalidad de Cataluña, destaca la emergencia de lo que denomina como el mercado de la insatisfacción, con la búsqueda creciente de alternativas ante la pérdida de los referentes clásicos, como la religión cristiana y las prácticas médicas hegemónicas que convierten al paciente en un sujeto pasivo que únicamente se deja tratar y medicar, pero nada aporta. Los investigadores hablan de la tercera vía, donde la razón y la fe pierden su papel hegemónico para dar protagonismo a la intuición, la imaginación, la emoción o la expansión de la conciencia. Un estudio interesante que será publicado dentro de unos meses, según parece. Seguro que le dedicaremos más espacio en nuestro programa cuando salgan los resultados completos de la investigación. Gracias, Padre Luis, por las noticias que nos ha preparado y por el tiempo que nos ha dedicado durante su estancia en TSE. Faltaría más. Muchas gracias a vosotros por este trabajo quincenal. ¿Qué mejor forma de despedirme que con una oración de este lugar? Invito a todos los oyentes a que se unan. Cristo Jesús, incluso cuando tu presencia es invisible, estás cerca de cada uno de nosotros. Nunca nos abandonas. Aún más, encuentras la alegría en cada uno de nosotros. Imprimes bondad en nosotros hacia los demás. Amén, Padre. No podemos añadir nada más. Un fuerte abrazo de todo el equipo y hasta el próximo programa. Aquí volveremos a escucharnos. Que Dios os bendiga.